Y ahora estamos en comunicación con la profe de literatura, vecina de Bermejo, cumpa de la radio, y yo no sé qué más decir de Cecilia Álvarez. ¿Cómo le va, Cecilia? Hola, hola, hola, ¿cómo están? Muy bien. No sé si, ¿me escuchan bien? Sí, un nuevo espacio tenemos. Hola. Un nuevo espacio, así es. Hola. Hola, sí. Bueno, desde la Biblioteca Popular de La Mosquitera, hemos pensado estos espacios, estos encuentros, para, bueno, ir comentando algunos temas que son de interés o que nos parecen que pueden ser de interés y que está bueno hablar de ellos. Excelente. Así que, bueno, desde ese espacio, hoy hemos pensado en relación a literaturas e infancias y puntualmente a literatura, memoria y derechos humanos para las infancias o desde las infancias. Y bueno, la propuesta es comentar un poquito esto en un día tan importante como hoy, ¿no? Un día tan clave para, ¿no?, el derecho a la identidad. Y bueno, desde ahí hemos pensado esta columnita. Y bueno, contar, sí, ¿qué? Eso te iba a preguntar, que nos contaras qué es lo que nos traes hoy. Quería empezar con me parece muy bonito las palabras de Graciela Montes, que dice, algunas personas piensan que de las cosas malas y tristes es mejor olvidarse. Otras personas creemos que recordar es bueno, que hay cosas malas y tristes que no van a volver a suceder precisamente por eso, porque nos acordamos de ellas, porque no las echamos fuera de nuestra memoria. Y justamente eso es lo que queríamos hablar hoy, ¿no? Que cómo abordar este tema o cómo pensarlo, cómo se pensó, ¿no? En aquellos tiempos y hoy, ¿no? Y por qué es tan importante la memoria y por qué desde las infancias. Es un desafío, obviamente, siempre muy importante recordar, honrar la memoria, leer, reflexionar sobre estos hechos del pasado, para obviamente comprender este presente y un futuro que, bueno, si se quiere, incierto, porque siempre lo ha sido, pero con una visión desde el presente. Uh-huh. Entonces, bueno, desde los gobiernos, obviamente la última dictadura, como ya sabemos, no fue nada ingenuo, ni nada fue gratuito, ni al azar, y por lo tanto la cultura no quedó ajena a ese proceso, de este plan macabro y siniestro. Y en ese, si se quiere, proyecto, ¿no?, de represión cultural, ahí, bueno, Francisco Romero habla de un culturicidio, ¿no? El foco fue la destrucción de los libros. Y en esa destrucción de esos libros peligrosos que también fueron prohibidos, hay una visión de la niñez, de las infancias, donde obviamente es muy, muy importante que pensarlas, ¿no? Porque pensarnos hoy y pensarlas como qué pasó, qué ocurrió, donde se pensaba un niño, ¿no? Hablo de esa manera, como un recipiente a llenar, como un ser puro, inocente, asexuado, incompleto, al cual había que preservar, tutelar, podríamos decir, ¿no? Salvaguardar del mundo y del mundo adulto. Y a este pensamiento no hace que la literatura justamente venga un poco a cumplir y acompañar ese rol. Entonces se pensaba en esa literatura que fuera la educadora en valores, en educadora en modales, el niño como lavarse la cara, las manos, etcétera. Y bueno, teniendo un poco en cuenta eso y tratando de hacer eso, surge obviamente y se prohíben un montón de literatura infanto-juvenil que supuestamente atacaba o incitaba al desarrollo, ¿no?, de o a que el niño pensara y disfrutara de la literatura. Uh-huh. Y entonces pensar, ¿no?, cómo trabajar ese pasado que es tan difícil, que es tan doloroso, a veces no es fácil, sobre todo la niñez, porque este modelo, ¿no?, vino a pensar esas infancias tradicionales, esas infancias si se quiere, endulzadas con este, con esta niñez que ingenua. Entonces, desde, ha quedado un poco instalado, ¿no? Instalada esa, esta visión, esas representaciones. Y la literatura es literatura. La literatura nos permite, primero que es un derecho, ¿no? Y pensarla como un derecho ya no, nos posiciona en otro lugar. Pero además, la literatura nos permite justamente esa libertad de imaginar. Y no pensando como la literatura no nos va a enseñar, ¿no? Como moralizante, si la literatura no nos viene a las, no viene a las infancias a enseñar, sino justamente viene a pensar a esos niños, a esas niñas, esos niños como sujetos de derechos, inteligentes, creativos, capaces de expresarse, ¿no? De pensar por ellos mismos y de poder ellos mismos realizar la interpretación. Obviamente con un adulto, ¿no? Que funciona ahí como mediador, que a veces cuando yo hablo de, cuando hablaba la otra vez de este adultocentrismo, me refiero a que no, estos adultos que por ahí les da hasta como este tema, ¿no? Que hablamos hoy de la memoria, no porque son pequeños, no porque son chiquitos, claro. Y parece que de eso no se habla, y de eso sí se habla, de eso se habla porque así es como construimos memoria, no necesariamente tiene que ser con palabras fuertes, con palabras que nos lleven al dolor, sino que permitan justamente construirnos desde esa memoria, que es como nosotros, pienso yo, ¿no? Es como una responsabilidad social que debemos asumir también los adultos. Y por otro lado, también esto que vuelve a lo del derecho, ¿no? Permitir también, y también esto, la situación ideal, no todos tienen ese acervo o ese capital cultural dentro de las literaturas que también están romantizadas, las familias y los niños que leen, y a veces se lee desde un recuerdo de una nana, un abuelo, una abuela, y a veces se puede leer desde el dolor. Y eso hacemos con la literatura, nos vamos identificando y vamos encontrando nuestras propias memorias en esas lecturas. Cualquiera sea nuestra memoria, cualquiera sea la lectura, siempre nos llevan a la memoria. Por eso me gustaba hoy hablar de literatura y memoria, porque eso nos ayuda y nos acompaña y nos hace la literatura. Uh-huh. Bueno, excelente. Ceci, me meto así directamente en la charla, porque la verdad que vos tocas justamente el tema hoy de la memoria y la restitución y el acceso al derecho también, y a pensar también a las infancias y a las niñeces como sujetos de derecho, como sujetos de poder manejar información, de permitirse pensar, de permitirse imaginar, de permitirse crear. Y pienso que también esto pasa lo mismo y es muy similar a cuando tocamos temas tabú como la educación sexual integral. Uh-huh, totalmente. Totalmente, porque hay una visión de las infancias y las niñeces, pienso yo, ¿no? Desde un adulto que piensa desde su propia visión de adulto que sí, que no. Porque siempre claro. Es el niño y las niñeces nos permite, ¿no? Pareciera que el adulto poder tomar decisiones, que si bien hay decisiones que están, que ponen, obviamente, que no pongan en riesgo su salud y que el adulto debe acompañar, hay otras que es una construcción propia de la adultez, ¿no? Y entonces yo pienso y creo que ese niño me pertenece y por lo tanto considero, como esto ha pasado no con Esi, que no quiero que aprenda o que aprenda de tal manera sobre su cuerpo, sobre sus cuerpos. Entonces, uh-huh. Esto también pasa y ha pasado mucho, y acá Laura, una escritora, plantea justamente también, y que le pasó, bueno, muchas que pasaron también como Borne, ¿no? Justamente la prohibición de los libros, y agradecen a los docentes, a aquellos que siguieron circulando en un ámbito oculto, obviamente, pero que siguieron poniendo en valor. Y eso también obviamente se agradece. ¿Por qué? Porque habla, obviamente, que como ya lo dije, no, dentro de la dictadura estaban prohibidos, pero uh-huh. Esto de que es una visión de los adultos, y esto está fuertemente marcado en este proceso, ¿no? Pensar al niño o a la niña desde un adulto, que es este inocente, vacío, ¿no? Está, va construyendo y va marcando un montón de cosas. Y la ESI también, y bueno, la literatura acompaña, por supuesto, un montón, y aparte interpretaciones y visiones que carga el adulto, ¿no? Que se las carga el adulto totalmente con que sí, que no. Eso importantísimo. Me parece. Ahí, y esto para redondear, me salen dos. Sí. Dos cosas, hay dos cosas que me saltan en la cabeza. Bueno, hoy el tema de con el que la nota que abrimos, la identidad y el robo de identidades a las niñeces y esas cosas, ¿no? Que terrible, uh-huh. Que en algún momento vos lo nombraste. Y mañana, que es el cumpleaños el natalicio, no el cumpleaños, porque nos dejó lamentablemente en 1980, de Gianni Rodari. Justamente uh-huh. Un gran autor, un gran poeta, no solamente de las infancias, sino de la adolescencia, de las juventudes, uh-huh. ¿no? Así que da justo, qué bueno para iniciar esta columna y recordar sí. eso, ¿no es cierto? Y bueno, uh-huh. Sí, y aprovechando también que vos lo nombrás, y antes de compartir un audiocuento, están en este momento las jornadas que se organizan en la IES 902 sobre en homenaje justamente a Gianni Rodari, y mañana, hablando de literatura e infancias, se presenta un libro muy bonito en homenaje a Gianni Rodari a las 20 horas también, el cual también formó parte. Rima Limón es el sello editorial. Sí. Y el cuento, el libro era Rima Rimonal, Rimonari, ay, recordame. Ajá. Rima Rimolinari era, eso era. Bien. Bueno. Menos mal, sí, me dijo, bueno, ya está, no hables más, gato, callate. Bueno, aprovechando, ahí está, se me cortó ahí un poquito, pero bueno, mañana eso y... compartirles ahora algo muy bonito que a veces en las lecturas realmente que lo disfruten, que es un cuento de Irulana y el Ogronte, uh-huh. Que también, bueno, es de Graciela Montes, hablando justamente en relación al derecho a la identidad, y hoy que tenemos esta consigna de recordar con los nombres, lo encuentro muy, muy precioso también para que lo compartan, lo disfruten. Bueno, Ceci, muchas gracias, muchísimas gracias. Te esperamos el jueves que viene y vamos a estar muy atentos y atentas, los duendes y duendas que están aquí en el estudio, y nosotros dos, y la Juli, a este cuento, que se va a llamar y lo vas a presentar vos. ¿Es qué? Presenta el cuento. Ah, perdón. Ah, bueno. Se me cortó y no escuchaba. Bueno, no se pierdan entonces. Mañana no se pierdan. Un abecedario Rimolinari, la antología Mañana las Jornadas, que es justamente para las infancias. Y ahora los dejo con Irulana y el Ogronte, de Graciela Montes. Cariños grandes. Igualmente. Sí. Besos. Irulana y el Ogronte, un cuento de mucho miedo, de Graciela Montes. Aviso que este es un cuento de miedo. Trata de un pueblo, de un ogronte y de una nena. El ogronte no tenía nombre, pero la nena sí. Algunos la llamaban Irenita y yo la llamo a mi modo, Irulana. Conviene empezar por el ogronte porque es lo más grande, lo más peludo y lo más peligroso de esta historia. No todos los pueblos tienen un ogronte, pero algunos tienen, y este tenía. Cuando se terminaba la tarde y el sol se ponía rojo, la cabeza peluda del ogronte brillaba como la melena de un león inmenso. La gente del pueblo sentía mucho miedo. La gente, en cuanto se despertaba la mañana, pensaba, ¿cómo habrá amanecido el ogronte hoy? Era importante saber cómo había amanecido el ogronte. Siempre le decían, buenos días, señor ogronte, y buenas noches, señor ogronte, con muchísimo respeto. y le hacían una gran torta para el día de su cumpleaños y le cantaban canciones para que se durmiese. Todo para que no se enojase. Pero igual, un día el ogronte se enojó. Se enojó porque sí. Se notó que se había enojado porque empezó a gritar y a rugir y a mover los brazos en el aire como un molino. El pueblo entero se arrugó de miedo a que lo comiera. La gente salió corriendo, algunos iban con las orejas tapadas. Taparse las orejas no protegía del enojo del ogronte, pero al menos ayudaba a que sus rugidos molestasen menos. Irulana es la única que no corre. A mí no me pregunten por qué no corrió Irulana. Yo lo único que sé es que Irulana no corrió, sino que se sentó a esperar en un banquito. Tal vez era muy valiente, tal vez era un poco chiquita, tal vez estaba demasiado cansada. Se sentó en un banquito verde, en una calle vacía. Todas las calles estaban vacías en ese pueblo. Irulana tuvo miedo, y más miedo tuvo cuando vio que el ogronte se empezaba a mover. Ahora viene, se come el pueblo, pensó Irulana. Y efectivamente, en cuanto llegó la tarde, el ogronte empezó a comerse el pueblo. Y comió, comió, se lo comió todo. Bueno, ahora no hay nada más que una nena y un ogronte, que está bostezando. El ogronte da uno, dos, tres pasos más. Y justo cuando está por descubrirla a Irulana en su banquito, se queda dormido. Ahí fue cuando Irulana abrió los ojos y lo vio. Parecía una montaña, pero seguramente era un ogronte, porque las montañas no usan botas lustrosas ni cinturones de cuero. Y roncaba. Irulana era una nena valiente, pero también era chiquita. Se sentía sola. Cualquiera se sentiría sola en el lugar de Irulana. Entonces Irulana se puso de pie en su banquito y gritó bien, pero bien fuerte, lo más fuerte que pudo gritar. ¡Irulana! Eso gritó una sola vez. Y aunque Irulana tenía la voz chiquita, el nombre resonó muy fuerte en medio del oscuro. Y el nombre creció y creció. La I tan flaquita se estiró muchísimo. Se convirtió en un hilo largo y fino que se roscó alrededor del ogronte. La R se quedó sola en el aire, rugiendo de rabia. La U se hundió en la tierra y cavó un pozo profundo. La R que rugía hizo rodar al ogronte hasta el fondo de la tierra. En una de esas ustedes ponen cara de no puede ser y se ríen y dicen que una palabra no puede hacer esas cosas. Y yo digo que sí, sí puede. Prueben, si no de decir una palabra importante, una sola, en medio de la noche oscura y al lado de un ogronte.